Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí comienza ya desde hace un ratito una nueva edición de este programa destinado a traeros las más maravillosas músicas de inspiración popular de todo el planeta. Y en buena parte del planeta y del universo conocido se emite este programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, ya que sale a los aires de 46 emisoras por toda la galaxia. Y en este caso traemos una de nuestras sanas costumbres. Todos los meses solemos, en el primer programa del mes, hacer un repaso de la Transglobal World Music Chart, una iniciativa de divulgación de estas músicas que realizan 58 panelistas distribuidos por los 5 continentes y que mes tras mes van eligiendo sus discos favoritos entre los más recientes que se van publicando. Y además, dentro de poquito conoceremos los mejores del año, del 2018, porque estamos en diciembre. Esto saldrá pues como a mediados del mes se anunciará. Y por supuesto nos haremos eco aquí en el programa en Mundofonías. La Transglobal World Music Chart es una iniciativa precisamente de Mundofonías junto con nuestros compañeros de World Music Central en Estados Unidos. Y hemos comenzado escuchando a Manu Gallo, esta artista que es cantante y también bajista, que procede de Costa de Marfil y que acaba de publicar un disco con el título de Afro Groove Queen, del cual hemos extraído esta pieza titulada Zap Gallo. ¿Y por qué este nombre? Pues porque aquí, entre otras personas, colaboran otras voces femeninas como la de Maggie Dawn, Lene Lorgan Christensen o Sabine Kabongo. Las tres han sido en algún momento componentes de ese mítico grupo de voces femeninas llamado Zap Mama, que hizo unos primeros discos maravillosos, luego ya se fue decantando hacia un estilo más pop y que ha sido impulsado efectivamente por una de las que aquí participa, Maggie Dawn. En esa formación a finales de los 90 también la propia Manu Gallo participó durante varios años y aquí parece que retoma ese gusanillo y ese espíritu con evocaciones de viejas y maravillosas canciones de Zap Mama o Zap Mama. Como digo, Manu Gallo en la Transglobal World Music Chart entra en el número 37. Pues seguimos con música africana y también con una mujer, con Vivalda Dula, cuyo disco Dula está en el puesto número 34. Se ha incorporado en este mes de diciembre a Transglobal World Music Chart y oímos de este Dula esta pieza, Guerreira. Reinar em palcos de pedra onde o amor não podia se libertar, mas ela nasceu para defender o seu clã. Sombras caminham no escuro em busca do trono. Ela trilhava sem olhar para trás, mas ela nasceu para defender o seu reino. Faziam sem parar, mas ela lutava sem forças, indomável. Moça linda, guerreira que lutava livre pelo seu povo, ela levava o som da batalha dentro de si, concorrente em seu torso, levantou dos caídos e levou os seus também, e a viram empunhar o seu cetro. Guerreira, guerreira, guerreira, guerreira, guerreira. Estamos repasando la lista tras Global World Music Chart del mes de diciembre de 2018. Oíamos al artista que está en el puesto 34, Vivalda Dula, artista de Angola, cantante, compositora y bailarina también, con su disco Dula. Oíamos esta pieza guerreira, que es un homenaje a una reina del siglo XVII de su país, de Angola, Ninga Mbande, que además es de la misma región que la madre del artista, la región de Malangue. Pues en este disco Vivalda Dula canta en portugués, también canta en kimbundu, un idioma de su tierra angoleña, también en español y en inglés. Los que vienen a continuación cantan en italiano, en diversas hablas locales de su tierra, que es la región de Apulia, en inglés y en grico, que es la variante del griego que se habla en algunas zonas del sur de Italia. Y estamos hablando de este grupo Kalashima, que produce su tercer disco titulado K, como la propia inicial, una letrita solo es el título del disco, donde llevan los sonidos de inspiración en las músicas de esas tierras del sur de Italia a una perspectiva bastante electrónica, más si cabe, en este nuevo trabajo, como comprobamos escuchando esta pieza Ballamundi, con el cual se abre el disco K de Kalashima, disco que entra en el número 33 de la Transglobal World Music Chart de diciembre del 2018. Programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos subiendo por la lista de Transglobal World Music Chart de diciembre y hemos llegado hasta el puesto 31 para escuchar a este disco del grupo Dobranoc, Buenas Noches, que celebran sus 20 años. El disco se llama así, 20 años, 20 years. Ellos son un grupo que se fundó en Francia hace eso, 20 años, aunque son componentes rusos y después volvieron a San Petersburgo, su ciudad natal, y desde allí han continuado trabajando. Así que les damos la enhorabuena, por supuesto, número 31, por su disco y del que hemos oído esta pieza, Galitzener Dance, danza gallega, digamos, pero de la Galicia. Galiciana. De allí, de aquellas tierras del este de Europa. Efectivamente, porque Galicia, pues es como todos sabemos, esa hermosa tierra donde están, por ejemplo, las raíces de este que os habla, allí en la esquina noroccidental de las tierras ibéricas, pero hay otra Galicia, Galicia o Galicia de los Cárpatos, que es una región histórica que se extiende entre las actuales Polonia y Ucrania. De ahí venía esta Galizianer Tanz del grupo Dobranoc. Y vamos a continuar con la Transglobal World Music Chart ahora, con el encuentro de dos artistas, uno de ellos de origen turco, otro de ellos de origen armenio, lo cual es algo muy encomiable y destacable, dada la enemistad oficial que existe entre estos dos países por hechos históricos como el genocidio armenio en tierras de lo que actualmente es Turquía, en las últimas épocas del Imperio Otomano. Ellos son Vardan Hovhannisyan, armenio, intérprete de duduk, y Emre Gültekin, turco, intérprete de saz y otros instrumentos de cuerda. Thank you. Estáis escuchando Mundofonías y en este caso el repaso mensual a la Transglobal World Music Chart del mes de diciembre, que podéis consultar también en la propia web transglobalwmc.com. Como sabéis, una iniciativa de Mundofonías y World Music Central que agrupa actualmente a 58 divulgadores de estas músicas por todo el planeta. Y oíamos a estos dos músicos, Vardan Hovhannisyan, de origen armenio, y Emre Gültekin, de origen turco, con su nuevo disco titulado Karin. Y Karin es el nombre en armenio, el antiguo nombre en armenio, dado que de allí se expulsó o se liquidó directamente cuando tuvo lugar el genocidio armenio a principios del siglo XX a toda la población de ese origen. Es una ciudad que hoy en día se llama Erzurum y que está ubicada en las actuales fronteras de Turquía. Y es allí donde tiene, por ejemplo, las raíces el abuelo del músico armenio que estamos escuchando, Vardan Hovhannisyan, un homenaje a la convivencia entre gentes de muy distintos orígenes que, hasta que ocurrieron estos tristes sucesos, cohabitaban en ciudades como esta y en tantas otras a lo largo de la Ruta de la Seda, precisamente. La pieza que hemos escuchado es precisamente la que da título al disco, Karin. Y como digo, aparece en este disco de Vardan Hovhannisyan y Emre Gültekin, que se sitúa en el puesto número 29, entrando directamente en la Transglobal World Music Chart del mes de diciembre del 2018. Mandamos un saludo al equipo de Music Public, esa discográfica, y también gestores de una sala de conciertos, festivales, etcétera, etcétera, de Bruselas, que siempre hacen este tipo de propuestas de artistas refugiados, de artistas que hacen este tipo de encuentros también muy emocionantes, y siempre es un gusto recibir sus propuestas. Y si hablábamos de situaciones históricas tristes y causantes de movimientos, de personas, de exilios forzosos incluso, pues vamos a continuar con un artista cuyo origen estaba en Turquía, su familia y ella, pero tuvieron que emigrar forzadamente por aquella guerra turco-griega que supuso también la generación de un montón de refugiados. Estamos hablando de Domna Samiou, cuyo disco Music from Greece, Música de Grecia, una recopilación de diversas grabaciones, ocupa el puesto número 27 este mes en Transglobal World Music Chart. Ella, como decimos, es una artista griega, si bien nacida en Turquía en aquel momento, que se dedicó toda su vida a recopilar, a investigar y también a grabar e interpretar música griega, tanto de la propia geografía griega como de los exilios. De hecho, este disco, por ejemplo, nos llega desde Suecia, desde Caprice Records, donde ella estuvo haciendo bastantes grabaciones. La pieza que hemos elegido es esta, Kale de Meili Pasai, que quiere decir Mi amor sin corazón, que es precisamente de Esmirna, actualmente Turquía. Es una danza a balos con ritmo de 2x4. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Ndiwa kusowa nteza uli nyumba mosa tapa ndikukazinga kupanga chitukule chitukule nteza chitukule chitukule kazanga chitukule chitukule nteza chitukule chitukule nteza kazanga ndikakufunsa ungoti ndiwo palibe ndiwo palibe ungoti ndiwo palibe wina undi ulesi wina undi ulesi Na undi ulesi nteza uli nyumba mosa tapa ndikukazinga kupanga chitukule chitukule tateza chitukule chitukule tateza kazanga chitukule chitukule tateza chitukule chitukule tateza Matumba mbili mbili ena ali nyumbamo ena ali nyumbamo matumba mbili mbili ena kukichini ye Ena kukichini endi angane teza wina ndina ika mungokwe Nina ika mungokwe Banji wa satapa kozo nandi kukazinga kupanga chitukule Chitukule chanteza Chitukule Chitukule chanteza Edina chitukule Chitukule chanteza Kazanga chitukule Chitukule chanteza Kapena chitukule, sumachiziwa, ndena chitukule, sumachiziwa Utenge nteza, ugaze gaze, utenge chiteza, ugaze gaze Ukubize moto, ukazinge, ukazinge Uponye montondo, nipo uponde, iwe uponde Chele uponyemu, chele uponyemu, kenaka uponde, iwe uponde Sabola uponyemu, sabola uponyemu, kenaka uponde, iwe uponde Wina akafusa, ufusa Banga jani, iwe umuze ndikupanga chitukule Chitukule chanteza Chitukule Chitukule chanteza Kazanga chitukule Chitukule chanteza Chitukule Chitukule chanteza Kazanga chitukule Chitukule chanteza Chitukule Chitukule chanteza Chitukule chanteza Chitukule Chitukule chanteza Anagulila, anagulila, iwe anagulila, ulila ndinjalae, ukuti ndiwo palibe, edina utipweteka iwe, teza uli nyumba mosa tapa ndikukazinga, kupanga chitukule, chitukule chanteza, chitukule, chitukule chanteza, kazanga chitukule, chitukule chanteza, chitukule, chitukule chanteza, kazanga chitukule, chitukule chanteza, chitukule, chitukule chanteza, kazanga chitukule. Chitukule chanteza Chitukule Chitukule chanteza Chitukule Chitukule chanteza Chitukule chanteza Chitukule chanteza Seguimos en Mundofonías y hemos escuchado música cuyas raíces están en Malawi, en el sur de África, por este proyecto llamado Takula, que reúne sobre todo músicos de esa procedencia de Malawi, pero también noruegos. Y es que este proyecto nace de la labor de investigación y de recuperación del colega de las ondas radiofónicas noruegas, Sigbjørn Netland, que se ha afanado en recuperar numerosas grabaciones que dormitaban en las estanterías de la radio de Malawi sin que se pudiera tener acceso a ellas ni que tuvieran ningún tipo de difusión. Así que ha emprendido una labor de digitalización. Actualmente unas 5.000 piezas son las que lleva digitalizadas. Y a raíz de esas labores, pues también surgió la idea de reinterpretar algunas de las músicas que allí dormían esperando volver a la vida. Y esta es la historia un poco del proyecto Takula que estamos escuchando, con piezas como esta que hemos oído, Chitukule cha mteza, es decir, guiso de cacahuetes. Y como hemos escuchado la versión reelaborada, digamos, por este grupo Takula, y tenemos la suerte de que también está en nuestras manos el disco 2, que solamente aparece en la versión física del disco. Por ejemplo, en las plataformas digitales solo escucharéis el disco 1 de Takula, pero en la versión física de esta grabación aparecen los dos discos, un disco doble, y el segundo es el que contiene algunas de esas grabaciones perdidas y reencontradas y redigitalizadas de la radio de Malawi. Así que podemos escuchar esta misma pieza en la versión original a cargo del grupo Nyerere. Namio, mwitano fini marowa koma tema kuna amakule ikasi yate koma nzina laka vira la mwere dominiko koma tula manasi vira manasi ya kiremia. Pues hemos escuchado estas dos versiones de la misma canción, Chitukule Chamtetsa, el guiso de los cacahuetes, música de Malawi en la reelaboración de este grupo Takula y en la versión original en la cual ellos se han inspirado y que dormía en esas grabaciones de la radio de Malawi ahora que van siendo recuperadas por el grupo Nyerer en este caso, esas grabaciones recuperadas por el radiofonista noruego Sigbjørn Netland. Este disco Takula entra directamente al número 24 de la Transglobal World Music Chart del mes de diciembre. Pues en el puesto 23 de Transglobal World Music Chart está este mes un disco doble también de Moulay Ahmed El Hassani. Él es un artista marroquí de origen bereber. Concretamente su familia es del medio Atlas y él ha trabajado haciendo música popular durante 30 años. Ha sacado unos 50 discos, pero como pasa a veces con esos artistas, es muy poco conocido fuera de Marruecos. Pero con su último disco, Atlas Electric, cuya producción mezcla también sonidos electrónicos, autotune y cajas de ritmos y cosas similares, pues está en el puesto número 23 en Transglobal World Music Chart. A mí personalmente me gusta bastante, así que me alegro de que se le esté conociendo más fuera de su país. La pieza que hemos elegido de este Atlas Electric de Moulay Ahmed El Hassani es Linsak Nsak. لنسى كنساها يا قلبي اللي Oíamos a Moulay Ahmed El Hassani, cuyo disco Atlas Electric está en el puesto 23 de Trans Global World Music Chart del mes de diciembre de 2018. Y ya tenemos que irnos acabando. Sí, sí, mira qué horas son. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son, mi corazón? Pues tenemos que saltar directamente el 20 y tantos ya al 1, porque es que no nos da tiempo a repasar más. Bueno, hay muchas otras cosas en la lista de la Trans Global. Ya sabéis que son 40 discos y muchos de ellos ya los hemos escuchado. Sobre todo destacamos algunas entradas directas o discos que nos encantan particularmente o que no habíamos oído hasta ahora. Y en el número uno, ¿quién estará? Ay, no sé, no estará? Sé. ¿Quién? Dímelo, ¿quién, por quién? Favor, dímelo. No lo sé, no lo sé. Bueno, sí lo sé, pero ay, qué emoción. Tú lo sabes también, ¿no? Sí. Ah, bueno. Entonces no hay ninguna emoción. Bueno, sí, porque quienes nos están escuchando a lo mejor no lo saben. Ah, pues, ¿cuál será? Pues, ¿cuál será? Bueno, pues el número uno de la Transglobal World Music Chart del mes de diciembre del 2018 es... ¡Tatachán! Afrokelt Sound System, este grupo que lleva funcionando con diversas formaciones desde mediados de los años 90, es decir, 20 y pico años ya, y que en este 2018 publican el disco Flight, Vuelo, que se sitúa saltando desde el número 11 en el primer puesto de la Transglobal World Music Chart del mes de diciembre. Y es curiosa la historia de Afrokelt Sound System porque en el año 2016 se publicaron dos discos con el nombre de este grupo, pero con diversas formaciones, dado que hubo una división dentro del grupo y ambas divisiones, ambos grupos resultantes de esa escisión reclamaban el nombre de Afrokelt Sound System. Finalmente parece que hubo un arreglo amistoso y la formación liderada por Simon Emerson, uno de los fundadores del proyecto, es la que sigue conservando ese nombre de Afrokelt Sound System, con el cual publican este nuevo trabajo. Mezcla de sonidos célticos, africanos y bastante electrónica es la marca de la casa. Y nos vamos a despedir con esta pieza, Fisiri Wali Polka, donde destaca la presencia del guineano Mfali Kuyate cantando y también tocando la cora, un artista que también tiene su propia e interesante carrera en solitario. Os dejamos ya con la música de Afrokelt Sound System, despidiendo esta edición de Mundofonías dedicada al repaso de la Transglobal World Music Chart del mes de diciembre, esa lista elaborada por los 58 panelistas distribuidos por los 5 continentes. Todavía no tenemos representante en la Antártida, pero estamos trabajando en ello. Y este programa que hacemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez se llama, como sabéis, Mundofonías. Tenéis nuestra web mundofonías.com. A vuestra disposición nos podéis contactar a través de Facebook, de Twitter y también de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con Afrokelt Sound System. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Walling Malambalia, Connie, Walling Malambalia, Walling Malambalia, Walling Malambalia.